El programa Niño o Niña Adolescente atiende a todos los adolescentes de los 14 hasta los 18 años de edad. ¿De qué sectores? Nosotros atendemos los sectores que son los lustrabotas, mercados, los cuidadores de autos, los vende dulce, vende empanada, los vende helado, la diferente población que trabaja en la calle. Esa es nuestra población. Así también vamos a ver, dentro del programa tenemos a 50 adolescentes que se benefician dentro del programa, que reciben talleres, que reciben también en el tema de capacitación, reciben alimentación, apoyo en su familia y también algunas áreas técnicas, que lo vamos a ver luego. En el área que trabajamos, les había comentado, trabajamos en el área de prevención, alimentación, apoyo familiar, en el área recreativa y en el área de capacitaciones técnicas. En el área de prevención, brindamos nosotros a todos los jóvenes los días jueves y algunos martes talleres de prevención donde ellos puedan reflexionar, aprender algunos derechos, obligaciones que ellos tienen como jóvenes aquí en la sociedad. Aprender a valorarse como persona, aprender a motivarse, a poder identificarse como líderes. Porque sabemos que estos jóvenes están siempre expuestos a muchas circunstancias que están por la calle. Entonces, estamos siempre apoyándolos a ellos para que ellos puedan encaminar por el buen camino, proyectar mejor su vida, ¿no? En el área de alimentación, como les comentaba, los días que nosotros brindamos talleres, les brindamos alimentación a todos los jóvenes, ¿no? Brindamos alimentación con un alto valor nutritivo, donde ellos puedan, ese día que ellos vengan acá, poder aprovechar ese momento y ellos puedan compartir un lindo almuerzo juntos, ¿no? Confraternizar. Así también trabajamos en el área de apoyo familiar. Siempre estamos coordinando con las mamás, viendo algunos problemas que ellos tienen, no solamente en sus fuentes de trabajo, sino también en su familia, porque sabemos que nadie está libre de problemas. Entonces siempre estamos apoyándolos a ellos con el fin de que ellos no puedan abandonar su casa, puedan estar siempre al lado de su familia, apoyando, ¿no?, a la familia.